¿Quién más, quién menos? Tiró una vez la casa por la ventana. Se tatuó en las sienes una diana. Probó un veneno. ¿Quién más, quién menos? Se ha tomado a sí mismo como rehén. Y tiene una conciencia todoterreno del mal y el bien. Pero yo fui más lejos. Metí un palo en la rueda de la fortuna. Bajé al sótano en busca de un mal consejo. Usé tus puñaladas como vacuna. Ni un paso atrás. Mi espada de Damocles era afilada. Cortaba en dos mitades la madrugada. Un pie en el tango y otro en el ojalá. ¿Quién más, quién menos? Pagó caras 500 noches baratas y cambió a la familia por dos mulatas de culo obsceno. ¿Quién más, quién menos? Se agarró a un clavo ardiendo por no caer, acribillado a besos como un John Lennon de lavapiés. Pero yo fui más lejos. Le adiviné las cartas al adivino. Aposté contra mí por no hacerme viejo en la ruleta rusa de los casinos. Ni un paso atrás. La espada de Damocles era afilada. Cortaba en dos mitades la madrugada. Un pie en la rumba y otro en el nunca más. Pero yo fui más lejos. Me dio por confundir el cuándo y el dónde. Me disfracé de sabio frente al espejo. Busqué dentro del alma lo que se esconde. Ni un paso atrás. La espada de Damocles era afilada. Cortaba en dos mitades la madrugada. Un pie en el mambo y otro en el más allá.